A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con... Casi empezamos antes de la hora, Ángeles, sí. 11:29, porque nuestro corresponsal para México, Eduardo Victoria Baeza, hoy necesita terminar un poquito antes la columna por otras actividades. Está cabrón, no, dice el tema del agua, del agua, decía Eduardo por interno, ¿no? Bien, pues preocupados, concernados por el tema del agua. Sí, ¿no? Nos llegó a todos el ese futuro que tanto se advertía, bueno, finalmente ya llegó. Y el agua, hay que dejar claro, no es que no haya agua, es que se privatizó el agua. En el sistema capitalista todo está a la venta, todo se privatiza. Y quien tiene el dinero se lo puede llevar. Y el agua se privatizó. En el Uruguay, bueno, pues podemos ver nada más todos estos emprendimientos rurales, la cantidad de agua que utilizan estos emprendimientos mineros. Y en el caso de México, lo mismo, ¿no? Estas mineras canadienses son cientos de millones de litros de agua por año, cientos de millones, lo mismo las refresqueras, la industria en la zona del estado de Nuevo León, la industria pesada, las cerveceras, el agua se la están llevando, no es que simplemente se terminó porque nos tomamos duchas de 25 minutos. Claro. Bueno, esa es la realidad. Si nos que firmaron leyes, ¿no? Para poderla privatizar. Sí, sí. Pero se tuvo que hacer alguna ley, se tuvo que firmar una ley, se tuvo que poner una ley para que, pues, ahora sea perfectamente legal que se la lleven. Si nos pusiéramos a recorrer país por país de esta realidad, como ya se hace, ¿no? Por parte de organizaciones y científicos, en fin, veríamos un rasgo común en toda esta temática del agua que se viene advirtiendo de hace años, ¿no? Pero bueno, vamos al tema central que nos planteabas para hoy, que una vez más tiene que ver con los migrantes. Veíamos dos imágenes de esas que son cotidianas, pero que uno a veces no las conoce, Eduardo, de la gente trepando una ladera muy empinada, con niños, en fin, con mochilas. Y en la cima de esa ladera un alambrado con militares estadounidenses, ¿no? Aguardándolos detrás de ese alambrado. Y lo otro era gente cruzando un río con un bebé en una valija. Un bebé acostado en una valija como una suerte de bote, ¿no? También dentro de las cosas que hacen para cruzar. Pero todo esto tiene que ver con esto del título 42, Eduardo. Sí, se terminó el título 42, expiró, que era las deportaciones por salud pública, que se utilizó en el gobierno de Trump y después durante la pandemia, que las deportaciones eran inmediatas por salud pública, y ahora, bueno, vuelve al status quo anterior, ¿no? Que es el título 8. Que a la clase trabajadora en sí realmente no nos soluciona absolutamente nada. Los medios de comunicación especularon respecto a hordas de migrantes que iban a llegar a la frontera porque el título 42 había expirado y ahora sí tenían la posibilidad de meter sus papeles en los Estados Unidos. Todo eso es falso. Hay que tener mucho cuidado con los grandes titulares de los medios masivos de comunicación que desinforman. En este momento, los migrantes que intenten ingresar a los Estados Unidos y soliciten asilo, pues tienen que comprobar que primero pidieron asilo y fueron rechazados en el país de tránsito. Y en este caso, el país de tránsito es México. Los Estados Unidos, de un plumazo, le pasaron a México gran parte de su problema. Y es que los Estados Unidos son así, le generan problemas, van generando una serie de problemas por todo el mundo, y después, bueno, pues las consecuencias sociales que las paguen otros, ¿no? Claro. Y en este caso, pues de un plumazo, los Estados Unidos le pasan el problema a México. Y el actual gobierno de la República, el gobierno de López Obrador, pues decidió ser parte, aceptar este problema de manera alegre y campante. Y ahora, pues, hay una situación muy complicada en las zonas fronterizas del país. Y hay una situación muy complicada desde la perspectiva de la clase trabajadora también, desde nuestra perspectiva, porque están llegando al país. México en este momento es el tercer receptor de migrantes del mundo. O sea, pasó de un plumazo a ser en este momento el tercer país en el mundo que más migrantes, al que más migrantes llegan y piden asilo, porque los Estados Unidos obligan ese paso. Entonces, como muchos de estos asilados van a tener que estar esperando en México, en todos los intentos por cruzar, bueno, pues en toda esa zona fronteriza, que es una zona de maquilas, esto lo digo desde la perspectiva de nosotros como trabajadores, como trabajadoras. Claro. En toda esa zona de maquilas, bueno, pues está generando trabajadores de primera, trabajadores de segunda y trabajadores de tercera categoría con diferentes niveles de sueldos. Entonces, muchos de estos migrantes, bueno, pues tienen que ganarse la vida de alguna manera y ofertan su fuerza de trabajo mucho más, muy por debajo de lo que pagan en una maquila, y son víctimas, bueno, de toda la extorsión, todo el abuso. Cuando se mencionan este tipo de cosas, Hernán, Ángeles, audiencia, uno en ocasiones queda para esta narrativa progresista, ¿verdad? Uno queda como el malo de la película, pero desde nuestra perspectiva sindical y desde la perspectiva de la clase trabajadora, bueno, lo que se está viviendo con todo este caos migratorio, pues es una afectación general a las condiciones de trabajo, porque inmediatamente los sueldos van a caer en la zona fronteriza de la maquila con México, porque están llegando, fíjense ustedes, cerca de 5,000, 6,000 migrantes por día a ciertas zonas fronterizas como Tijuana o como Ciudad Juárez, en donde hay una industria de la maquila muy importante, muy fuerte, que tenía sindicatos independientes que habían ya ganado, aumentos en los sueldos significativos, o habían ganado, a través de mucha lucha y mucho esfuerzo, condiciones de trabajo un poquito mejor, un poquito por encima de las que marca la ley. Y en este momento, con esta llegada brutal y masiva de migrantes, no solamente la tragedia humana que están viviendo ellos, sino con esta llegada masiva de migrantes, pues nuevamente todas las condiciones se van para abajo. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva general, como clase trabajadora, es una afectación tremenda a la que nos están llevando con esta destrucción en América Latina. Desde la perspectiva social, pues imagínate, en un país como México, que es un expulsor, porque no hay trabajo, que es un expulsor de población, bueno, pues está llegando población para quedarse en el país. Entonces, lo que se avecina es un verdadero y absoluto caos, y en este momento pues ya lo estamos viviendo, porque Estados Unidos decidió, como les digo, de un plumazo dejar a los migrantes en México esperando, y son cientos de miles los que se van a quedar, quizá millones al cabo de los años, sin ninguna duda millones al cabo de los años, y todo esto va a generar una afectación tremenda en lo social y en lo laboral. Esto del título 42, entonces, para que lo entendamos, Eduardo, era como una disposición que flexibilizaba la presencia o el cruce de inmigrantes a Estados Unidos, sobre todo impulsada en las situaciones de pandemia por el COVID-19. El título 42 le daba más posibilidades a la patrulla fronteriza de deportar en caliente, como se dice. Por tema de salud pública. Ahora ya no existe el título 42, ya no los pueden deportar en caliente, pero les tienen que aceptar la solicitud de asilo. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, para poner una nueva traba y más definitiva, dice, ok, te acepto la solicitud de asilo siempre y cuando demuestres que hayas pedido primero asilo en el país de tránsito. Claro. Entonces, como decimos en México, no, pues no me ayudes, compadre, porque ahora la pusieron mucho más complicada. Como muchos no van a poder tener ese requisito, porque colapsó el migración mexicana, de un día para otro están llegando cientos de miles a pedir el asilo, colapsó y no se los van a dar, después se van a quedar en México de manera irregular o van a cruzar a los Estados Unidos de manera irregular y nunca van a poder legalizar su situación. Claro. por esta traba. Entonces, en términos generales, regionalmente, tanto en México como en los Estados Unidos, pues estas grandes corporaciones son las que van a ganar, porque como les estoy comentando, en el caso de la zona fronteriza, que es donde se van a establecer muchos de estos migrantes, se van a quedar de manera irregular y pues las condiciones de trabajo se van a ir para el piso. Y en los Estados Unidos lo mismo, todos estos migrantes que van a acabar cruzando, porque van a terminar cruzando una gran mayoría de los migrantes, pues no van a poder nunca regularizar su situación en los Estados Unidos, se van a quedar sin documentos y evidentemente pues van a tener condiciones de trabajo muy malas y van a tirar hacia abajo las condiciones de trabajo de todos los demás. Es una forma en la que como podemos darnos cuenta, pues a la clase trabajadora nos golpean muy fuerte y generan trabajadores, en México en este momento lo vamos a ver, trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Los trabajadores de segunda y tercera van a ser los trabajadores migrantes sin documentos. Los migrantes sin documentos van a ser de tercera, van a aceptar cualquier trabajo con cualquier sueldo. Los de segunda van a ser los migrantes que están intentando regularizar su situación. Y los de primera, bueno, van a ser los nacionales. Lo mismo va a pasar en los Estados Unidos, pero todo eso va a tirar las condiciones de trabajo hacia abajo. ¿Y esto ha generado algún tipo de reacción política, en organismos, en el sector político en México? ¿Cómo se ha tomado esto? La verdad que el sector político en México, el gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por un lado habla muy fuerte contra los Estados Unidos, pero por otro lado les acepta cualquier condición. Y la oposición pues no ha dicho nada al respecto, porque pues ellos representan a la oligarquía, y para la oligarquía esto está muy bien. Y los sectores progresistas, bueno, claro, desde la perspectiva humana, evidentemente hay que echar una mano a los migrantes desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva laboral, pues no nos queda otra más que organizarnos para pelear por nuestras condiciones, porque ahorita, en general, se van a ver muy afectadas. Claro. Muy bien, Eduardo, estamos acercándonos a las 12 menos cuarto. Nosotros, no sé si querés agregar algo sobre esto para cerrar por hoy. No, pues decirle a la audiencia que esto del tema del agua, ¿no? Cerrando el tema anterior y volviendo al tema del agua, en México se vive, ya tiene algunos años que se estaba viviendo en algunas regiones del país, y ahora pues son estados completos en los que ya se vive esta sí. Situación. Nos llegó el futuro, se privatizó el agua, no es que no haya agua, simplemente se privatizó el agua, las grandes corporaciones, las grandes mineras, las grandes forestales, se la llevaron toda, la contaminan, la usan para su servicio. Eso es lo que está sucediendo. Se tiene que liberar el agua. El agua está allí, lo que pasa es que la tienen ellos. Exacto, nada menos. Eduardo, muchas gracias como siempre por el esfuerzo semanal de este contacto. Te liberamos para las otras tareas. Te mandamos un abrazo como siempre. Hasta la semana próxima. Gracias, saludos, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguir la semana.